Bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud, que fue declarado por las Naciones Unidas, y en esta actividad nos orientamos a brindarles a este grupo etario las distintas ofertas académicas que hay en el Valle, tanto públicas y privadas, terciario, universitario, escuelas de oficio, y también propuestas relacionadas al arte, al deporte, a ONG, todo lo que significa el rol activo de la juventud. Sí, es la primera vez, es un área nueva, que tiene ya casi 2 años, y esta es la primera vez que lo hacemos. Y además, aparte de las ofertas académicas que mencionaba, van a exponer diferentes talleres, desde las 10:30 hasta las 4 de la tarde, talleres de media hora, con todas temáticas orientadas y de interés de la juventud. Por ejemplo, los tips a tener en cuenta a la hora de elegir una carrera, violencia en el noviazgo, diversidad sexual, grooming, el área de tránsito también va a dar una capacitación para los jóvenes. Sí, son diferentes talleres orientados a este grupo. Nosotros día a día estamos encargados de orientar todas las políticas relacionadas a este grupo etario, activar el potencial de la juventud en diferentes ámbitos: cultura, deporte, emprendimiento, la reinserción escolar. Así que es una propuesta muy variada y tenemos diferentes actividades. Brindamos talleres de dibujo, costura, o sea, desde el ámbito de enseñar oficios, de la reinserción escolar, trabajar también la violencia de género, todo desde este rol, digamos, de los jóvenes. Y aquellos jóvenes que se quieran acercar a la Casa de la Juventud o se quieran contactar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? Nosotros estamos en la calle Aramburu, está un poco escondida, pero es la calle Aramburu y Pastor Bowler, de la esquina y a mitad de cuadra. Uh-huh.